desde la mira, risa en mis espaldas, llora, dolor en mi cordón de plata, vola hacia él. Mi alma tumbe en mí, las nubes que paran en mí. Es hora de volver a lo que quieres ser. Es arrancar un árbol, plantar una semilla. Mi alma sonríe en mí, los vientos.